Así es. Vamos a estar conversando con el profesor Lino Castro para informar qué está intentando conseguir Gerardo Morales en Jujuy con la nueva constitución provincial y en el análisis histórico de lo que hizo Morales colaborando con el golpe en Bolivia, la visita de la hija de Trump y su visión con respecto a que Jujuy puede ser un ingreso de Estados Unidos a nuestro país y así, bueno, tomar el litio. Así que, bueno, estamos en comunicación con él en este momento para que nos comente él cómo lo ve. Bien, perfecto. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Lino, ¿cómo estás? Buen día, Martín, ¿qué tal? Buen día, Sofía, y saludar a toda tu audiencia. Bueno, prácticamente he hecho un resumen, Sofía, bastante exacto de lo que pasa en nuestra provincia, ¿no? A partir de la llegada del gobierno, al gobierno de Gerardo Morales, con la ayuda de un sector importante del PJ, ¿no es cierto?, en este caso con el Frente Renovador, liderado por su actual vicegobernador, Akin, hicieron cargo del poder y hasta la fecha lo único que se ha traducido es en la cooptación del Poder Judicial, del Poder Legislativo. La suma del poder lo tiene hoy Gerardo Morales, a eso le incorpora la reforma de la Constitución, que no es ni más ni menos darle el derecho a todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces, lamentablemente, entendemos los jujeños que esta es la cabecera de playa del Imperio Yanqui, por el litio, por la ubicación estratégica. No es casual que por Jujuy hayan pasado todos los dólares que han pasado, las armas que han pasado para el golpe de Estado de Bolivia. El objetivo único era apoderarse del litio. Entonces entendemos los pequeños que con estos magros salarios que tenemos los docentes y en general todos los empleados públicos, es ni más ni menos que seguir poniendo de rodillas ya no solo al pueblo, ya no solo al trabajador, sino también al pueblo que se cansó, y más allá del salario, creo que es la bronca de tener una democracia cooptada, una democracia de las corporaciones empresariales, y en esta elección es ficción. Hay mucha sospecha de mucho fraude, hay mucha sospecha de que esta provincia realmente va a ser, salvando las distancias, va a ser lo que es Ucrania a partir del 2014, ¿no? Se están usando todas las herramientas legales para que se tenga un gobierno autoritario, como ha mostrado hasta ahora, sin que se lleven los procesos judiciales que corresponden. Lo tenemos a la compañera Milagro presa hasta ahora. Cuando si ella está presa, deberían acompañarle varios funcionarios que hoy por hoy caminan libremente. Y todos quienes han estado con Milagro, los de la segunda línea, podemos decir, han sido cooptados por el gobierno. Hoy son empresarios, hoy tienen explotando varios rubros de la actividad empresarial. Y bueno, a eso le sumamos el nepotismo que ha practicado Morales, que todos, pero absolutamente todos los familiares que tienen 18 años están en funciones de gobierno. Así que esta es la realidad, por eso que oportunamente se ha pedido la intervención de la provincia. Y hoy por hoy, ¿no es cierto?, está movilizado toda la provincia de Jujuy, todos los sectores sociales, sindicales, están en la calle de manera espontánea. Desde el lunes que se comenzó con un paro por tiempo indeterminado del sector docente, y hoy por hoy eso ha ido creciendo y hoy está todo el mundo en la calle. Así que estamos pidiendo, ¿no es cierto?, que no se avance con la reforma de la Constitución, que Jujuy tenga los docentes salarios dignos, como así también todos los empleados públicos. Así que es una jornada de lucha muy intensa. Yo estoy en el sindicato más de 20 años como dirigente y no se ha visto nunca esta movida espontánea que se está dando en el pueblo de Jujuy. hermanado con los hermanos docentes de la provincia de Salta, así que esto tiende a intensificar, y creo que es la dignidad del pueblo, es el pueblo que ha salido indignado a este atropello, a esta modificación que pretenden que las elecciones se hagan cada 4 años, que no se pueda salir a protestar a la calle, que no se pueda salir a reclamar. Ellos argumentan de que es una provincia en paz, pero una provincia en paz desde el punto de vista de ellos, una provincia sometida y un montón de profesionales del derecho que están perseguidos, que no pueden ejercer su profesión porque en algún momento han estado al lado de una comunidad de los pueblos originarios o bien han estado defendiendo intereses barriales de los sectores más humildes, hoy por hoy no pueden ejercer su trabajo. Así que estamos en una pseudo-democracia, una democracia de facto, y esto, pretender trasladarlo a todo el país, me parece que es algo descabellado, ¿no? Es un avance más de la derecha y tenemos que estar todos atentos, ¿no?, a lo que está pasando en Jujuy, porque no vaya a ser que de acá a un tiempo, como te decía hace un momento, sea la Ucrania de que busquen después separarse de la República. Lo que está buscando hoy es un imperio decadente, ¿no? Cooptar gobiernos. Si no tuviésemos el litio, les aseguro, Martín y Sofía, que no tendríamos este problema. Bien, claro, sí. Ahí hay una lucha, una puja de poder muy importante que se está realizando. Y bueno, tenemos noticias, ¿no? Tenemos informaciones de que Estados Unidos ya está queriendo intervenir en toda esta situación. Lino, te hago una pregunta. ¿Cuáles serían los cambios más problemáticos que querría impulsar Morales a la Constitución, más allá de los que ya mencionaste, pero si podrías ahondar un poquito más en ellos? Sí, otro de los aspectos es en caso de que alguien haga una movilización, haga un desplazamiento por la calle, con grupos de compañeros y compañeras, tiene una multa millonaria que ni siquiera va al tribunal, ni siquiera se necesita la mediación de un juez. Directamente se aplica la multa por la ley contravencional. Es decir, nadie tiene derecho a defensa, nadie tiene derecho a reclamar, ¿no? Así que eso es, y la forma que se está desarrollando también, en 3 minutos definen todo, tienen la mayoría, el apoyo de sectores del PJ, que lamentablemente representan el sector empresarial, y están definiendo los destinos de la provincia por 40, 50 años, en 3 minutos, ¿no? Está todo armado, no hay nada, no hay posibilidad de discusión. Compañeros que se oponen a esta realidad, prácticamente les da la palabra, se da por concluida la sesión, y esto es lo que está pasando acá en nuestra provincia. Bien, muy parecido a por lo que nos comentás, lo que en algún momento sucedió acá en Mendoza con el código contravencional que impide las protestas, y también a los sindicatos se les impone una multa grande cada vez que se hace una protesta en las calles, se hace una manifestación, se hace una marcha. Sale el gobierno de Mendoza e impone de una como una forma de castigo por esa protesta multas millonarias a los sindicatos o a las organizaciones que lo hacen. Un poco lo que nos comentás es un poco lo que también acá hizo en algún momento el gobierno de Cornejo, y se ve que tienen como conversaciones bastante fluidas entre ellos. Sí, lo que pasa en Mendoza, lo siento, nosotros ya lo vivimos, esto es sobre la contravencional, otro reajuste, digamos. Automáticamente te ven que estuviste ahí, te registran y te llega la multa a la casa. No hay juez de por medio, no hay instancia de apelación, absolutamente nada, ¿no? Y es cierto, están en línea tanto Corrientes como Mendoza. así que esperamos, Dios quiera, que a partir de esta lucha que se está profundizando, que no creo que se resuelva hasta el viernes, no creo que la gente deje de salir a la calle, porque están todos muy consustanciados, la gravedad que estamos viviendo en la provincia, se está despertando de esta realidad ficcional que hemos estado viviendo, de una democracia que no participativa, solo representativa, y creo que el pueblo, el más humilde, va a defender esto, y creo que se está comenzando con una gesta importante que tiene muchos ribetes épicos, ¿no es cierto?, porque están viniendo de todos los sectores, de los sectores más humildes de la provincia, hoy están presentes y se está movilizando la provincia. Ha superado, digamos, la iniciativa de los sindicatos, es el pueblo hoy que está en la calle y está exigiendo que se prácticamente no se avance con la reforma de la Constitución. Además, hemos tenido en las últimas elecciones votos en blanco en cantidades muy importantes. Hoy por hoy Morales representa en la provincia un 25, un 30%. No es la mayoría tampoco. Así que entendemos que están dadas las condiciones para que no se avance. Esperemos que el gobierno sepa escuchar, porque caso contrario, esto va a ser un caos. Lamentablemente es responsabilidad del gobernador. Que hoy, dicho también de otra manera, está de campaña, está en otras provincias usando recursos del Estado provincial para hacer la campaña presidente, cuando sabemos que en la provincia no ha dejado nada bien. Nunca se cambió la matriz productiva, nunca hubo paz, nunca hubo trabajo. Es el gobierno que tiene más planes que las organizaciones sociales y los sindicatos. Esto también con la ayuda de algún sector del gobierno nacional, ¿no? Así que es lamentable lo que nos pasa a los jujeños, y ojalá podamos llegar a buen término, ojalá que las autoridades tomen razón de que la gente ya está hastiada de la mentira, está hastiado de todo este verso de la matriz productiva, de que queremos que miremos el norte, que no es así. Lamentablemente estamos en una realidad crítica, y de eso vamos a salir a partir de la unidad de todos los jujeños y el acompañamiento de los hermanos de las diferentes provincias. Bien, bueno, ¿cómo continúa la lucha, Lino, ahí en Jujuy? ¿Qué han planificado para seguir esta lucha en pos de que no se efectúe esta reforma constitucional? Ahora nos estamos desplazando a Plaza Belgrano, que es frente a la Casa de Gobierno. Vamos a estar ahí. El paro es por tiempo indeterminado, finaliza el viernes, que seguramente vamos a tener una asamblea, y ahí se va a resolver. La lucha tiende a profundizarse. Esto es de manera, como te decía, de manera espontánea. La gente salió a la calle y cansado, comerciantes, todo, están cansados de este gobierno, la forma de conducirse, la forma de manejar, ¿no es cierto?, los recursos. Hasta ahora, en 8 años, no hay rendición de cuenta, Martín. No hay rendición de cuenta. Quienes van, buscan información, luego son censurados, perseguidos, en fin. Lamentablemente es un gobierno de corte autoritario que se asemeja al proceso militar. Esto es lo que estamos viviendo. Bien, sí, lamentablemente se van dando en nuestro país este tipo de gobiernos y este tipo de, podríamos decir, pseudo-democracias, ¿no? Donde claro, los gobernantes comienzan a tomar enorme, decisiones. Hay sí. Un círculo enorme, hay una barrera infranqueable de lo que son los medios de comunicación. Acá hay un acuerdo empresarial de los medios de comunicación, que si bien es cierto, dicen que son del Partido Socialista, pero la pauta comercial lo está pagando el gobierno, y nadie, quien diga lo contrario al gobierno de la provincia, puede salir en los medios. Así que esta es la realidad. Y bueno, entendemos que de haber tenido en vigencia la ley de medios, las cosas cambiaban. Pero lamentablemente, esta pseudo democracia que vivimos, partido plenamente con vos, se da en Jujuy, en otras provincias. Bueno, tenemos que salir a la lucha, tenemos que decir basta. No puede ser que después de 40 años de democracia estemos viviendo esto en un lugar de la Argentina. Y que lamentablemente Alberto no hace nada. Así que esto es la realidad, esto está pasando, ni qué hablar del Poder Judicial, que prácticamente es un apéndice más de este gobierno de la provincia, no hay independencia. La Cámara de Diputados pasa lo mismo, es decir, todo lo que se hace como esta reforma es para proteger los intereses de Morales, para que nadie se entere de lo que está pasando, y esta es la realidad, estimado Martín y Sofía. Así que bueno, yo me tengo que ir porque me están esperando, vamos a estar ahí en las calles, creo que es el único camino para poder sacarnos de encima este yugo. Mirá, estamos con 1810, nada más que no hay marquesado, se nos llevan todos los recursos del litio, tenemos la mina de plata, plomo y zinc más importante de la provincia, prácticamente se han llevado todo, tanto mina El Aguilar, como mina Periquita, como mina Chinchilla, no quedó absolutamente nada. Sí ha quedado un pasivo ambiental enorme. Esto es lo que está quedando en la provincia, esto va a pasar con el litio cuando debería ser Jujuy, qué sé yo, un Qatar, una Arabia Saudita, por el oro blanco, pero sin embargo no queda un peso, y si queda, queda para el gobierno, me expreso mal, para los funcionarios del gobierno, tanto de la oposición como los que están gobernando actualmente, pero para las comunidades, para el pueblo, no queda absolutamente nada. Bueno, Lino, sabemos que ya tenés que ir a hacer otras cosas, así que te despedimos, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y por esta información que nos has brindado aquí desde Radio La Mosquitera. Y bueno, seguramente vamos a seguir informando y llevando sus voces acá desde La Mosquitera para enterarnos en realidad qué es lo que está pasando ahí en Jujuy. Gracias, querido Martín. Sofía, un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias por el espacio. De nada, muchas gracias a vos, Lino.